Papá Noel, bolsas llenas, juguetes. Brinca del trineo y hacia sus puertas. Viaje siempre en el frío, muy cansado y viejo. Pone la bolsa en el piso, se sienta un momento. Viene Papá Noel, bolsas llenas, juguetes. Brinca del trineo y hacia sus puertas. Solo los niños buenos reciben sus regalos. Gracias, papá, por todo. Hasta el próximo. Viene Papá Noel, bolsas llenas, juguetes. Brinca del trineo y hacia sus puertas. Viaje siempre en el frío, muy cansado y viejo. Pone la bolsa en el piso, se sienta un momento. Los niños buenos reciben sus regalos. Gracias, papá, por todo. Hasta el próximo.